pasa en La Pampa. Cristian, buenos días. Hola, buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, y con, bueno, con apetito, como sabés, siempre tenemos necesidad, no digo urgencia, pero sí apetencia por la información que viene de ese lado, Cristian. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Hoy tenemos una noticia no muy alegre para el oeste, la cultura oesteña de luto. Murió el Tuta Cuello en la mañana de hoy, a los 72 años, dejó de existir el cantautor y músico oesteño, defensor de los ríos y de las problemáticas del oeste, Juan Bautista Tuta Cuello. En Infobella hoy reproducíamos las palabras de su hija, Susana Noemí Cuello. Hoy es un día muy triste, papá partió a los 72. Luchaste, mi viejo querido, nunca aceptaste estar enfermo, siempre con esa valentía de que no hay que bajar los brazos. Dios te tenga en su gloria. Fuiste y será un orgullo para mí tu enseñanza, nos creaste solo, fuiste padre y madre. Esto lo escribió Susana Noemí Cuello en las redes sociales para recordar a su padre. Le decía en un principio, cantautor oesteño de Santa Isabel, desde allí defendió el atuel como ninguno, fueron uno de sus primeros versos entre casi tragicómicos que retumbaron desde el oeste para toda la Pampa y también en el país. Uno de sus versos más conocidos fue cuando visibilizó la problemática del atuel con aquella frase: ya que no mandan agua, que manden un poco de vino, dedicado a Mendoza, que nos portaba el río Atuel aquí en el oeste de La Pampa. En la mañana de hoy, 72 años, se fue el Tuta Cuello, quedarán sus versos y su enseñanza y su coraje para llevar su música y hacerla, como les decía desde un principio, retumbar desde aquí, desde el oeste de La Pampa, no solo para La Pampa, para toda la provincia, sino para todo el país. Bueno, hoy nos habíamos enterado justamente de esta pérdida de la cultura pampeana y de uno de los valores fundamentales del oeste, que justamente supo dar a través de su mirada, de su versión de las cosas, con la cosa folclórica, una forma y una expresión a lo que iba creciendo como un reclamo que ya no se detuvo y que hoy es parte hasta de la agenda oficial, porque ya no hace falta visibilizarlo, el tema está instalado. Realmente una pérdida que lamentaremos y, por ejemplo, podemos estar seguros de que vamos a entrar en una etapa de valorización de lo que el Tuta nos dejó, de su legado y también de otros, quizás de otros artífices de esto que se llama folclore y que, bueno, que tiene tanto que ver con la pampeanidad y que tiene tanto que ver con nuestra identidad, Cristian. Así es, Juan Pablo. Te escucho muy bajo, pero más o menos logré ahí entender un poco lo que estás diciendo y sí, tiene que ver un poco con esta este sello que han dejado esteños, así como el Tuta Cuello, también como el Bardino. Cuando los tiempos eran mucho más crudos que ahora, ellos llevaron como un arma, una guitarra y sus letras y se hicieron eco en toda La Pampa, y se hicieron eco fiel a sus raíces, porque fueron allí a Santa Rosa o a cualquier pueblo del interior de La Pampa llevando sus letras que hablaban de, así como el Bardino reflejaba la barda, que para muchos era desconocido, el Tuta Cuello se quedó con ese paisaje del oeste y también con sus problemáticas, ¿no? Con ese compromiso de reflejar lo que estaba sucediendo, llevó la problemática del atuel y a través de sus versos lo hizo visible. Así que para el oeste son grandes valores y quedarán, así como quedan en la cultura, también quedan en la educación, porque sus versos también pasan por las escuelas y hoy más de un pampeano lo va a recordar y lo vamos a recordar cada vez que sea necesario. Por supuesto, va a tener un espacio siempre en Radio Kermés y por supuesto que te digo como santarroseño de toda la vida que su legado, que uno de los mayores legados es justamente hacernos ver a los capitalinos, a los citadinos, aquella postal del paisano sentado esperando que vuelva el río. Te juro que tiene mucho que ver con haber tomado conciencia de los santarroseños y de otras grandes localidades en La Pampa, porque como eso estaba tan lejos, así como hablás del Bardino y La Barda. Cristian, gracias por este contacto. Vamos a volver a estar de nuevo con vos la semana que viene, si la novedad o la noticia no hace que sea más pronto el regreso a este contacto. Un abrazo, Juan Pablo. Gracias. Es el espacio de Infohuella con Cristian Acuña.